Chaco, puerta vacía. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Hola a todos y todas y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Fondo Norte, el podcast de PonteveraCF.net. Hoy estamos ante el episodio 1 de nuestro podcast quincenal. Para los más despistados, Fondo Norte es un proyecto de audio que son, por ahora, dos partes. Por un lado tenéis este podcast quincenal y por el otro, la sección atemporal Conversas Granates, que saldrá pues de vez en cuando y es la que ya pudisteis escuchar la semana pasada con Juan Milleiro como protagonista. Hoy no podíamos comenzar sin daros las gracias por la gran acogida que ha tenido el podcast. La verdad, no nos esperábamos tantos comentarios y tan positivos. De parte de todo el equipo de Fondo Norte, gracias, porque estos comentarios son los que nos dan fuerza y ganas para seguir en este pequeño gran proyecto que tenemos entre manos. Pero ya me callo, porque esto no es un monólogo, esto es un podcast participativo y tengo aquí ya a mis dos compañeros. Por un lado tengo a Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, Manu. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todos juntos. ¿Qué tal estos 15 días sin podcast? ¿Bien? Bien, bien. ¿Te han seguido las fans o algo? Deseando ya venir hoy y seguir ahí a tope. Vale, y también tenemos a Manu Otero. Hola, Manu, ¿cómo estamos? Muy buenas, Manu. ¿Qué tal? Bien. A ti tampoco te siguen las fans por ahora, ¿no? Sí, bueno, yo ya firmé algún autógrafo. Vale. Es broma, es broma. Bueno, tenemos un podcast ahí un poco agridulce, digamos, por la actualidad del club, pero vamos comenzando a hablar de la actualidad, que tenemos tres noticias importantes. Por un lado son dos nuevos fichajes y una baja como ya se esperaba. Por un lado, Alfredo Mejía, hondureño, internacional, medio campo, 29 años, procedente del Real Club Deportivo España de Honduras. Que o sea, al principio, por ahora, no sabemos si va a jugar porque no sabemos si tiene el transfer, pero Pablo, ¿qué te parece este fichaje? Bueno, yo la sensación que suelo tener con los jugadores así que vienen de Sudamérica, ¿no? Que creo que de adaptación, pues a ver cómo va. Yo lo poco que vi, lo vi en vídeos, ¿no? Supongo. Me da un poco de miedo cuando la gente tiene vídeos en YouTube porque tengo miedo a que la gente fiche por vídeos. Es una tara ahí que tengo yo, a lo mejor por deformación. Sí, pero bueno, también es mucho de, ¿no? De los scouts y todo de Latinoamérica son mucho de subir esto a YouTube, ¿no? Sí, yo le tengo miedo siempre. Cuando veo que yo puedo ver a un jugador por YouTube, digo, no vaya a ser que lo ficháramos por vídeo. No, no creo. Pero la verdad es que en los vídeos se ve que es un jugador. A ver, vamos a verlo aquí. Pero yo creo que limitado técnicamente, pero luchador seguro. O sea, por lo que le pude ver en los vídeos. ¿Y dónde va a jugar, Manu? ¿Cuál será su posición real? Bueno, yo creo que lo de los vídeos es un falso mito que tienen que soportar cada director deportivo. Yo quiero creer que son más profesionales de lo que a veces pensamos. ¿Y dónde va a jugar? Mediocentro. Pero no es el mediocentro organizador que todos esperábamos. Es un jugador de mucho carácter, mucha pelea. Seguramente, como dijo Luismi, con mucha presencia en las dos áreas. Pero no es un cerebro que nos vaya a mover el equipo como podía hacer el año pasado Borja. Pero entonces el mediocampo ahora, si suponemos que Mejía va a ser el titular indiscutible, que supone que es el fichaje que se esperaba, que era el tapado, ¿quién va a ser la pareja de mediocampistas? Yo apostaría, no inmediatamente, porque bueno, Mejía todavía tiene que ponerse en forma, entrar en la dinámica del grupo, y seguramente le va a llevar varias semanas, pero creo que va a ser titular con Berrocal, que tiene toda la confianza de Luismi ya desde el año pasado. O sea, Pablo, ¿quitamos a Sana y metemos a Mejía o cómo va esto? Bueno, yo no quiero ser oportunista con los partidos, pero yo creo que todavía quedan algunos partidos para comprobar si Sana se puede adaptar o no. Lo veo inadaptado, entonces claro, yo creo que Mejía tiene un poco que meterle esta presión a Sana. Es verdad que Berrocal nos está sorprendiendo, porque está haciendo unos partidos, está haciéndolo todo bien, todo correcto, más o menos correcto, vamos a decir, porque sin alardes, pero está cumpliendo. Entonces yo creo que la confianza que tiene con Luismi más la llegada de esto puede hacer a Berrocal un poquito mejor. Entre Sana y él, Pues a ver, yo creo que entre que llega, se adapta, pues Ana va a tener estos partidos para demostrar si realmente es el mediocentro que se decía que era o no. Pero creo que lo de Mejía, pues hay que esperar, porque yo creo que los procesos de adaptación de estos jugadores siempre son más largos. Me acordaba ahora antes contigo, Manu, de Darío, que el primer segundo partido que vino en invierno y la embarcó y tal, y acabó siendo titular y ganándose un poco al público. Yo confío en que Mejía sea un poco de este palo también. Sí, yo lo vi en las oficinas porque, casualidades de la vida, fui a renovar un abono y estaba allí haciendo unas gestiones. Y no, físicamente no me lo esperaba así. O sea, es como tanqueta, ¿sabes? Es muy fuerte, muy bien. Es como que no te pongas a su lado, que te da un ramalazo y te quedas ahí, ¿eh? Sí, sí, nos va a dar tardes de gloria. Lo que pasa es que por alto, yo no sé si... Mira que yo no soy muy alto, ¿sabes? Pero él tampoco lo vi yo muy alto. No, pero es muy corpulento y muy potente. No lo vi jugar todavía, pero bueno, se ve que físicamente se puede llevar a cualquiera por delante. Claro, con Berrocal también. O sea, Berrocal daría la altura, ¿no? Se supone. Pero bueno... ¿Y si no está Berrocal, quién está? ¿Está Sana? Bueno, hablando de mediocentros, no es fichaje. Hay que hablar de Álex Fernández, que la gente parece que se olvida un poco de él, pero el otro día... luego hablaremos del partido y hablaremos bastante de Álex Fernández, que cambió la imagen del equipo. Deberíamos tenerlo mucho más en cuenta porque ahora mismo es el único mediocentro que está demostrando que es capaz de mover el balón con cierto criterio. ¿Y veríais igual retrasar a la parte, yo que sé, a Churre o así, no, a Churre, a... A Romay. A Romay. Retrasar a Romay. Rechazar, no, por Dios. Rechazar, no. A Romay no rechazamos, que lo queremos mucho. Pero a retrasarlo para que también sea parte del mediocampo y poner ahí... Iba a decir a Mourinho, no, pero Mourinho ya no. Igual a Alex sería, también. Sería una opción retrasar a Romay. Lo que pasa es que Romay, si lo alejas del área, pierde muchísimo peligro. Es un tío que te mete el último pase y que marca diferencias. Y si lo pones recibiendo balón de los centrales para iniciar jugada... No sé si el físico le da como para después llegar a las jugadas al ataque. Claro, pero yo igual... quiero sacarle positivamente al mediocampo, que es que son jugadores muy, muy diferentes. Es decir, ahora ya es como cómo se usen. Yo creo que a ver qué combinación es, pero precisamente teniendo a Álex Fernández en ese estado también de reivindicación que está él, ¿no? De decir, yo estoy aquí, ¿no? Que siempre sale un poco a jugar de esa manera. Más estas piezas que ya tenemos, pues hay que ver cómo se adapta Darío. O digo Darío, sí. El Mejía, pero... Pero bueno, yo aún creo que tenemos que ver cuál es ese trío o esa pareja en base a los partidos que vienen. Que sí hay pareja también, ¿no, Manu? Es decir... Hombre, hasta ahora Luismi nunca dio muestras de que vaya a cambiar el sistema. Siempre fue con dos mediocentros y un media punta por delante. Aunque bueno, ahora con los fichajes igual se plantea hacer otra cosa. Bueno, y tenemos también el segundo fichaje, que ha sido una cesión por parte del Leganés... que es, a ver si lo digo bien, Jawad Erraji, o Erraji, no lo sé, Jawad, perdón desde aquí si nos escuchas, que es un central marroquí internacional sub-23, tiene 21 años, jugó hace dos temporadas en Internacional de Madrid y estuvo en el filial de Leganés. Uh-huh. Hizo también la pretemporada con el Leganés y con el primer equipo, vamos. Uh-huh. No lo vamos a ver hasta dentro de un par de semanas porque está convocado ya por Marruecos, porque es internacional, pero es un central. ¿Qué os parece, Pablo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hablábamos la semana pasada que estábamos cojos ahí, o hace dos semanas, ¿no? Pero también hablábamos que necesitábamos un lateral. O sea, sí, ahí viene un central. Hay que ver un poco esta adaptación a lateral que ya solemos hacer desde las últimas temporadas, de ver de qué manera se puede adaptar uno de nuestros centrales al lateral. Yo no sé si este es el perfil del jugador, pero es verdad que un tío joven de estas características hay veces que incluso se puede meter hacia la derecha. O sea, que yo creo que está pensado un poco... para cuando nos falte ese central, que decíamos que íbamos a tener problemas si alguna vez nos faltaba o Churre o Polvueso, y a la vez, pues, a ver, si Nacho, que está en un nivel de forma bastante bueno, si alguna vez falla o lo que sea, pues poder desplazar a uno de nuestros laterales. Hasta Campello se mueve por la derecha, sin Campello de lateral también, derecho. Claro, ¿por el izquierdo? Es ese problema. Naveira solo. Tenemos a Naveira, que es el único jugador específico de lateral. Se puede jugar Paul, pero bueno, yo lo veo como central inamovible. Paul es muy rocoso, ¿no?, para ser un lateral. Claro, igual no tiene el recorrido que debería tener un la alternativa lateral. Es la que pasó en el Ferrol, que ya lo comentaba incluso en Tibera, que es Álex González, pero es verdad que hace mucho más daño por arriba. Pero es lo que decías tú, Manu, de carrilero y de tener otro esquema y usar a Álex González de carrilero. La izquierda siempre es eterno, ¿no?, el problema de la izquierda. Siempre tenemos a uno y nada más. ¿Y si de repente a Luis Mileda por cambiar al 3-4-3? Ya lo hemos visto la temporada pasada, si no recuerdo, un par de partidos. Opción, ¿no? Es una opción, pero bueno, Jawad, aunque es predominantemente diestro, parece ser que se desenvuelve bien con las dos piernas y que puede jugar en las cuatro posiciones de la defensa. O sea, que no sería la primera vez que juegue de lateral izquierdo. No es su posición natural, pero si lo hace bien y se puede y rinde, ¿por qué no? Hombre, si es internacional marroquí, pues también digamos que calidad debe tener. Me da más confianza que haya hecho toda pretemporada con un equipo de primera división que ser internacional con Marruecos. Con todos respetos para la selección de Marruecos, que en el Mundial casi nos la lía, pero bueno. Bueno, y claro, con las dos altas, pues también obviamente sobraba una ficha senior o faltaba para Mejía, que bueno, no sabemos aún, en teoría, ¿no, Manu? Si hay un jugador que no tiene equipo, que no tiene nada, y tenemos una ficha libre, pues se puede esperar se puede pasar del mercado de fichajes y se puede dar de alta en otro momento. Exacto. Pontevedra tiene una ficha senior libre que puede ocupar en cualquier momento de la temporada, siempre que el jugador no tenga contrato con otro club. Que ahí tenemos la duda, ¿no? Que no sabemos si tenía contrato o no con el Real Club España. La información que tenemos, suponemos que es verídica, es que el jugador no tiene equipo ahora mismo. Él decía que solo es que había estado entrenando con el seleccionador de Honduras. Exacto. Y por eso venía entrenado, venía en buena forma física. Con preparador físico de la selección. Vale, pues entonces esperemos que sí que lo puedan dar de alta, porque había ahí algunos problemas con el transfer. Estamos grabando en el último día del mercado de fichajes, o sea que esperemos que sí. Y desde el club, tanto Roberto Feans nos asegura que el jugador, aunque no llegue, que esperan tenerlo solucionado todo hoy, antes de las 12, antes del cierre del mercado, pero que si por lo que sea no llega, lo pueden inscribir. Se marcaban, si no me equivoco, como fecha límite el jueves, que creo que va a estar aquí ya. O sea, como muy tarde, el jueves está todo resuelto. Bueno, esperemos entonces que esté todo. Bueno, si alguien no lo sabe, Mejía se tuvo que ir a Honduras a arreglar unos papeles, entre comillas lo decimos, porque tampoco sabemos qué papeles son. Permiso de trabajo, según el jugador. Bueno, pues permiso de trabajo, lo que sea. Tampoco nos interesa mucho. Nosotros nos interesa la parte deportiva. Pero bueno, lo que decíamos, con esas dos altas, pues vino también la baja de Mourinho, que ha calado muy, muy pleno en la, o sea, muy ya muy hondo en la afición granate, ¿no, Pablo? Bueno, era algo que ya más o menos todo el mundo prevía, nadie se atrevía a darlo por hecho, pero ya con el reparto de los dorsales ya era una cosa. Bueno, yo creo que, a ver, Mourinho, lo que comentaba Manu, ¿no? Lo dio todo por el club, pasó una época, nos dio todo, es un jugador que va a pasar a la historia también como todos los que nos sacaron del pozo de tercera. Y ya está. Yo, evidentemente, como nunca tienes toda la información, más como aficionado, más allá del Twitter, más allá de lo que opinan los jugadores o lo que leas en prensa, yo creo que el comportamiento de él, por lo menos de cara al exterior, fue ejemplar, en el sentido de que nunca dijo una palabra más alta que la otra. Fue una salida de las que muchos se hubieran merecido, igual que la de él, ¿no? Y bueno, el reconocimiento que todo el mundo dice de que habría que hacerle a estos jugadores, yo no sé si a él, pero habría que hacerle a muchos un reconocimiento como a él, que no se hizo y que a lo mejor ahora pues ya no es momento de hacerlos. Bueno, pero yo creo que realmente igual a veces también nos pasamos de románticos, sí, sí, exacto. ¿No? Eso, ahí es a donde voy. Yo creo que el reconocimiento que ya se le está haciendo en redes sociales a través de Twitter ya es grande, ¿no? Pero es así como se deben de ir los jugadores, no de otra manera. No, a lo que me interesa. No, exacto, sí, a lo que me interesa. Todos este estábamos pensando en él, ¿no? A lo que me interesa o muchos otros casos, ¿no? Sí, era pero, poner un ejemplo reciente. Sí, o yo creo que realmente sí, se puede hacer una rueda de prensa a veces para despedir a Castro, ¿no? Que nos dejó dinero o lo que sea. Yo no digo una rueda de prensa, pero sí que creo que esta es la manera o el ejemplo de cómo se debe ir un jugador, reconociendo la afición lo que hay, él retuiteando lo que tenga que retuitear y a partir de ahí, bueno, pues con pena, que le vaya muy bien a Mourinho porque nos dio todo y ya está, ¿no? A mí me ha llamado la atención que no se va a ningún club por ahora, es decir, que ha sido baja federativa y ya está. Bueno, él ahora al estar sin equipo, claro. Lo mismo que Alfredo, puedo firmar por cualquier club que tenga, claro, que tenga ficha libre. Es una pena que no se haya resuelto antes, porque seguramente Mourinho tendría hueco en cualquier equipo del nivel del Pontevedra, un poquito menos. Sí, igual forzó. En segunda B. Igual forzó un poco. El hecho de esperar hasta el penúltimo día de mercado, seguramente le cerró puertas. Porque, pero bueno, tampoco sabemos quién esperó. Si esperó el jugador, esperó el club. No, el club y el cuerpo técnico lo comunicó desde el principio, que en cuanto llegase un medio centro, que ya lo tenían cerrado desde antes, que él iba a ser elegido. Vale, él no se quería ir y está en su derecho de intentar demostrar al míster que tiene hueco y calidad tiene de sobra, pero bueno, si Luismi entiende que no entra en sus planes, el fútbol es así. Sí, si lo puede hacer Dembélé, no lo puede hacer. Claro. También es cierto, también es cierto. Bueno, pues 5 años de Mourinho, desde aquí también le agradecemos que sus 5 años. Que cierto es que Mourinho tampoco fue siempre, no fue un titular indiscutible, ¿no? Siempre yo... era, a mí me recordaba a un Changi o algo así, que era como de segundas partes, que salía todo revolucionado y que era, que también, que esos jugadores son bienvenidos en cualquier plantilla, ¿no? Pero... Sí. Salvando las distancias, es un poco como Isco, ¿no? Que puede, tiene calidad para ser un jugador diferencial, pues sí, pero igual es demasiado intermitente y le falta sí esa salía, continuidad. Sí que salía con esa intención siempre de hacer un poco sí. El pase, ¿no? Especialmente en las últimas temporadas ya estaba como. Yo me acuerdo la primera temporada de Luismi, el año que se fue Luisito, que el equipo estaba muerto y en la segunda vuelta se echó el equipo a la espalda y buena parte del mérito de no haber descendido ese año. La tiene Mourinho y además del ascenso es algo que la gente yo creo que lo tiene en mente y se lo agradece. Sí, está claro y yo creo que incluso esa función este año hasta nuestro Álex Fernández siempre tiene que haber un jugador, ¿no? De estas características que en los momentos malos pues sea este que salga, que el que lleva mucho tiempo en casa, que el club también o la afición pues crea que él es el que va a llevar al equipo. Yo creo que claro, esa función Mourinho marca, ¿no? Sí, exactamente. Pero ahora mismo nos quedamos un poco cojos, ¿no? Salvo Edu. Aquí bueno, tenemos un jugador marca. Álex Fernández es otro de los. Sí, pero los no tiene tanta personalidad. No. O sea, pero aquí no tiene tanta personalidad, ¿no? No es como no gusta tanto a la afición igual. Igual a la afición no. O sí, yo creo que la gente le tiene mucho cariño a Álex Fernández porque demostró el compromiso durante todo el tiempo que lleva aquí. Bueno, son los supervivientes del ascenso claro, también. Y no hay que olvidar que club... está Edu, ¿no? Álex Fernández vino después. Es decir, a la gente hay que ganársela también. Entonces, los éxitos deportivos van ligados a un jugador, a cómo al cariño que le tenga la gente. Álex Fernández está demostrando que puede ser un claro, tío de club, ¿no? La afición es romántica. Es decir, el que igual te pega la carrera de 20 metros y te lo hizo una vez y ya te queda grabado en la retina o te hizo un golazo en determinado momento, pero no es solo... más importante que... O sea, te queda más que el que ha trabajado día a día y el que ha hecho mucho más, entre comillas, por el equipo, ¿no? Sí. No solo la afición es romántica, porque en el caso de Mourinho, que el día que medio se confirmó que era él el elegido para liberar esa ficha, fue el día que se presentó el equipo en la ofrenda de la peregrina. Y allí estaba. Y estaba, él estaba allí en primera fila en la foto, además. Sí. Y Lupe nos lo confirmó diciendo que hay veces que hay que tomar decisiones que son muy dolorosas, que no le gustaría emocionalmente que le va a costar, pero que por el bien del equipo tenía que hacerlo. Y obviamente se refería a Mourinho. A mí, de todos modos, este tema del romanticismo me gusta mogollón, porque es como... ¿Por qué se le coge cariño? Yo creo que no es una cuestión de carreras, pero un tío como Álex González, por ejemplo, que ya lleva 3 renovaciones, que es un tío de fuera, pues, coño, va camino de ser un tío querido, o sea, ya lo es. Sí. Pero a veces no es solo ese partidazo, es una cuestión de actitud, no de los minutos que eches en el campo. Si tú sales, eres suplente toda la temporada como fue Álex Fernández, sales y te comes el campo, eso es lo que a la larga te va a hacer un jugador importante. El romanticismo, ¿a quién recordamos del ascenso a segunda? Recordamos al Rifle, recordamos a Saco... Y te quedaban los dos de una mano, pero al final eran... Padín, Tonino... Capdevila, pero... Claro, sí, pero te cabe... Vázquez... Bueno, vale, porque somos muy frikis, vale, muy bien. Pero no recuerdas a más de 11. Y realmente sí, eran es verdad 15, que los trasancos, los cabarcos, se nos han olvidado un poco, claro, ¿no? Pero... Claro, y también daban lo que daban, ¿sabes? Sí. O sea, Asier, Salcedo... Claro, sí. El portero, ¿quién era el portero? Paco Bazán. Ya, Paco Bazán. Vale, muy bien, Paco Bazán, sí, lo sabemos todos, pero nadie se acuerda. O sea, nadie dice, ay, no, el portero de ascenso Paco Bazán, que creo que, si no me falla la memoria, igual meto la pata. Era presentador. Es actor de telenovelas. Actor de telenovelas. Pero de los últimos porteros, de los últimos años, recuerdas más a Mosso por su camiseta rosita que a Paco Bazán. Sí, bueno, por la camiseta, Mosso, la camiseta rosa de Mosso, que luego fue lo que fue y estas cosas, ¿no? Pero... Y para pasar a muchas cosas. Como los iconos se van creando por diferentes razones, pero yo sí que creo que le da un plus al jugador. Sentirse querido y creo que es lo que está sacando ahora, pues en este caso pues estamos hablando de Alex, pero creo que es una cosa que se traslada al campo y que en los momentos duros está bien tener iconos, sentirse identificado con gente tenemos del club. Tenemos un ejemplo que Álvaro Bustos, había un montón de equipos de segunda B que lo querían y él tan pronto vio que no tenía hueco en el Mallorca en primera ni en ningún equipo de segunda, dijo que su sitio favorito era el Pontevedra. El Pontevedra apostó por él, él se siente querido aquí y aquí está. Sí, sí, lo ves. Y además es un jugador que se quiere. Que ves que sus actualizaciones en Twitter y estas cosas, pues... Sí. Oye, Álvaro, cuando quieras puedes venir por aquí y hablamos de lo que quieras. Pero bueno, hablando también de romanticismo, una parte del romanticismo también son las camisetas. Que por fin supimos de que son las camisetas de la marca Hummel. No sé si visteis el modelo, aún están presentadas porque no hay unidades aún. Pero bueno, aún no han jugado con ellas. Pero no sé si la visteis, ¿qué os parece la camiseta? Sí, solo, un comentario corto. A mí me parece bonita. Son un poco retro, con esa banda azul en los hombros. Pero bien, me gusta. A mí me parece original, pero no me entusiasma el tema de la presencia del azul. Pero yo soy también bastante friki con las camisetas. Soy de comprarme muchas y de todo esto. Y creo que lo principal que debe pasar con las camisetas, y el club tiene que estar muy atento ahí, es sacar todo, todo, todo cuanto antes. Sacar muchas, porque la gente es muy friki con las camisetas. Y puede haber ese día que te saquen todas las tallas el primer día y que a lo mejor vendas 300, pero siempre pasa igual. Sale una nueva camiseta, llegas a la tienda y no hay tallas, o no hay esta, o no hay esta otra, o no hay la segunda. Creo que en ese sentido tienen que hacerlo bien y espero que estén tardando precisamente para eso, para que cuando las tengamos todas ahí y que la gente se las compre. No lo sé, pero... De todas formas, no tiene sentido o debería hacerse de otra forma, porque llegar a la jornada tercera sin jugar con la equipación oficial... Vale, entiendo que es un problema mejor de comercio, de fábrica... O lo que sea, pero... No sí, sé. Pero cuando igual, ves las camisetas de otros clubs con Hummel también, o sea, ¿a qué le echas la culpa, no? ¿A ponerle nombre a las camisetas? Que yo ya no sé, tener las camisetas del filial y no tener las camisetas del primer equipo es un poco raro. Lo de los nombres también tiene su cosa, porque tenemos dos marcas publicitarias en la espalda, encima del número, y en medio el dorsal, el nombre del jugador, y encima dos marcas y a banca. Y a banca. Sí, a banca yo creo que, no sé, porque deberían pasarla al culo del pantalón o algo así. Que exacto. Irá en función de la facturación. Ya, bueno, de lo que han pagado también, claro. Supongo, pero yo que también soy un friki de las camisetas como Pablo, a mí es que me gusta mucho más la que sacaron el otro día blanca. O sea, con los detalles blancos. Sí, es bonita. Porque yo siempre he sido mucho de blanco, que es el color original, se supone. Blanco del Madrid, ¿no? No. O sea, el Pontevedra, cuando no jugaba de granate, jugaba de blanco. También, sí, aquel año que tenía el pantalón blanco, de hecho, que fue una buena segunda equipación, también estaba muy bueno. También era por el rollo de la tele en blanco y negro y tal, porque siempre tenía que ser una equipación oscura y otra clara, ¿no? Pero, no sé, a mí es que el azul sí me gusta, pero para camiseta siempre me gusta más el blanco. Pero bueno, que jugaron con la que van a jugar, y además el cuello, es que la estoy viendo ahora aquí en el ordenador, y el cuello también me gusta, sí, foto de Pontevedra viva, hombre, no te preocupes, Manu. El cuello tiene así un cuello más curioso, no sé, bueno, yo tengo que decir que las flechas de Hummel no me emocionan demasiado, pero bueno, es como es la marca y punto, no hay más. Bueno, y el club también, hablando de romanticismo, organizó un viaje en autobús, ¿no? Que se llenaron dos autobuses, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, no debería ser una excepción, fue un buen desplazamiento, creo que además incentivado no solo porque el club pusiera la organización, sino también por este numeroso grupo también, que una vez más, ¿no? Que ya van, es una especie de déjà vu, ¿no? De todos los intentos que hay por juntar a la gente. Y estas conexiones entre club y aficionado yo creo que deberían de ser siempre, y todo, especialmente los viajes de Galicia, deberían de hacerse todos así. Y para ser el segundo partido de liga, yo creo que fue un desplazamiento muy guay. O sea, yo no tuve la ocasión. Manu, sí, también, nos puede decir más objetivamente. También fue, ¿no?, la nueva peña, ¿no?, que se ha organizado después de juntar todas, cuando yo tal, bueno, lo que era Furia, Mocidades, que se llama Siareiros Granates, no sé, o Siareiras Granates. Siareiros o Siareiras. Siareiros, pero bueno, eso es un poco largo de decir, ¿no? Sí. Sí, nada, lo que decía Pablo, yo estuve allí con ellos y la verdad que se nota un ambiente espectacular, gente que ya quedó atrás esas posibles divisiones que podía haber en Norte con diferentes grupos, diferentes ideologías y tal. Eso está superado y tiene sentido porque todos queremos que gane el Pontevedra y pasarlo bien y animar al Pontevedra. Y en Ferrol se notaba ese buen ambiente, incluso con lo mal que empezó el partido, que a los 10 minutos ahí se acabó ya no había nada que hacer, y la grada nunca dejó de animar, incluso ahí es como esa comunión con el equipo. Yo creo que sale todo de aquel Pontevedra nunca se rinde, yo creo que fue el principio de algo bueno, ¿no? Es que esto ya, bueno, ya de la que nos metimos en la fase, ¿no? Que ahí empezó este nuevo, ¿no? Lo yo cuando digo que siempre un cántico se vuelve importante en Pasarón, es que algo pasa, ¿no? Y luego la temporada pasada, que el final de temporada ya enganchó, y es que no se puede perder la ocasión desde el club de que haya esta comunión que tantas veces ha hecho en falta. Claro, pero tú, Manu, que estuviste en Ferrol, o sea, dices que el viaje, bien, que te recordó a antiguos tiempos, o... No es que me haya recordado antiguos tiempos, simplemente que se nota que hay hay ilusión, que el equipo está generando, pues quizá por los fichajes, por el juego, porque se ve que es un grupo majo que puede hacer grandes cosas, y eso caló, está calando en la gente, y hay ganas de volver a las mareas granates, de acompañar al equipo, y el equipo responde, que es lo importante, a pesar de que el resultado fue malo, pero... Hay compromiso. Vale, como veis ya, aquí Manu y Pablo ya tienen ganas de hablar de los partidos, y vamos ya a hablar directamente de los partidos para no ya enrollarnos más, porque si no empezamos a desvariar y estas cosas. Pasaron 15 días. Partido Coruso, partido Ferrol. Uno ganado, otro perdido. Empezamos por el partido del Coruso. Manu, la alineación inicial, ¿cómo la viste, ¿no? Con Edu en portería, obviamente, Naveira, Bueso, Churrenacho, Berrocal, Sana, Romay, Bustos y Pazos. Como, o sea, la sorpresa igual fue Pazos, ¿no? Bueno, y Adeguibe obviamente en punta. Sí, yo creo que era la alineación esperada. Al no poder contar ni con Alex González, Javi López todavía no está al 100%, no estaba al 100%, bueno, ahora se lesionó otra vez, y Pedro Vázquez, que también venía renqueante de la operación de apendicitis, la única opción que quedaba, la más natural, era la de Javi Pazos como extremo derecho. El año pasado ya jugó varias veces ahí, quizá no es su posición más cómoda, pero se desenvuelve bien. Por mi parte, yo creo que era la alineación esperada. A ver, a mí la sorpresa fue esa, la de Pazos en la derecha, ¿no? Que yo creo que no es su posición y se nota que está menos cómodo, pero que la posición de realmente de delantero, vamos a ver si es con uno o con esta alternativa, ¿no? A ver, a mí me gustó mucho Bueso, ya lo dije en otras ocasiones, me gustó Naveira también, creo que para ser el segundo partido y venir así de no jugar juntos estuvieron muy, muy bien. Y luego, claro, lo que hablábamos aquel día en el primer episodio, que la parte de arriba, yo creo que tenemos alternativas para que, si Luismi sabe encajar bien al equipo, poder aprovecharlas. Que sí que nos falta ahí un poquito de medio campo, yo creo que en esquema podemos llegar a solucionarlo. El partidazo que hizo evidentemente Bustos, ya no solo con el golazo que marcó, pero es que se hartó de recuperar balones, o sea, recuperó 5 balones bajando a la defensa, y Adi, que estaba conectadísimo, sí, sonriendo. Hablemos por líneas. Uh-huh. La pareja de centrales, Manu, Bueso, Churre... Yo creo que, comparándolo con la temporada pasada, creo que ganamos en solidez. Paul es un tío veterano que sabe lo que hace. Ojalá le respeten las lesiones. Y me parece que tenemos, como ya teníamos el año pasado, pero este año todavía más, una pareja de centrales muy, muy sólida. Y que bastante es un seguro para mí. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Sí, lo mismo. Y aparte veo a Nacho también muy, muy confiado, ¿no? Como que va fuertísimo. Está fuertísimo Nacho también. Y Naveira también se atreve a hacer cosas que a lo mejor otros laterales que teníamos no subían tanto o no tenían tanta calidad sacando el balón. Es verdad que en defensa aún hay que verle cosas, pero sí que estoy de acuerdo con Manu en que esta pareja de centrales, ya podemos decir, después de muchos experimentos o de quedarse unos o de salir otros, que podamos tener una pareja de centrales buena. También es cierto que el Coruso tampoco hizo demasiado, ¿no?, durante el partido. O sea, es decir, no ¿qué fue más, fallo de ellos o fue más mérito nuestro? Yo creo que el Pontevedra en la primera parte fue el Pontevedra de siempre en Pasarón. Un equipo que sale a presionarte arriba, que no te deja sacar el balón con claridad, que te agobia. Y si además tienes la fortuna o el acierto de adelantarte pronto en el marcador, después hacer el segundo, a un equipo como el Pontevedra es muy difícil levantarle un marcador a favor, y más en su estadio. Sí, este rollo rocoso que decíamos, ¿no? Que es Pontevedra empezando desde atrás, que va a ganar muchos partidos partiendo de una defensa así. Ahora, si después tenemos el acierto que tuvimos arriba, Pues muy bien, pero yo creo que los partidos se van a ganar precisamente en esta solidez de defensa, que yo creo que es difícil hacerle gol al Pontevedra. Muy claro, claro, pero yo me... Pues sí, luego nos metieron 4 en Ferrol. Sí, pero yo me refería a... A ver, que la gente, tú leías comentarios y dicen, bueno, el Coruso no es un gran equipo, pero realmente el Coruso sí que mantuvo más o menos el grupo, pero no le salieron tampoco las cosas. Entonces, ¿qué ha sido? Más que ha sido mérito nuestro. Entonces, yo creo que estuvo bien planteado el partido. Yo creo que sí, el partido lo tuvo siempre el Pontevedra bajo control. En la primera parte, dominando el balón, teniendo la posesión, y en la segunda, que es algo a lo que el Pontevedra también nos tiene acostumbrados, que con el marcador a favor se repliega, entrega el balón al contrario y aprovecha la velocidad que tiene en bandas y la dinamita que este año se supone que tiene arriba, en segunda línea y en delantero, para intentar matar el partido a la contra. No llegó el tercer gol, pero tampoco el Coruso dio sensación de que podía dar la vuelta al partido. Sí, de hecho también hablábamos antes de... Bueno, lo llevamos hablando un poco. La semana del partidazo que hizo ese día Berrocal también, ¿no? Partidazo a base de no hacer nada, pero no hacer nada mal. O sea, yo ese centro del campo que tenemos dudas todavía, creo que si hace ese partido es difícil quitarlo del campo. Ahora, después en Ferrol, pues fue un partido diferente. Pero de todos modos, yo destaco la defensa. O sea, empezar a ganar los partidos desde atrás es lo que se demostró en Coruso. Y luego, mira, es que le puedes meter un melón a Diebe y te lo baja así. Yo creo que no es algo que tenga que hacer todo el rato el Pontevedra. Pero si te lo baja así y hace lo que hizo en el gol, que aunque fue en propia, pues tiene todo el mérito, pues es una alternativa al juego, ¿no? Que a veces llegará por las bandas, pero a veces también llegará con un pelotazo. Que hay veces que al Pontevedra en otros años le faltó precisamente eso, no saber jugar con un pelotazo y meter un gol. Pero hay que ver que no abuse, ¿no, Manu? Porque claro, bueno, quizá en el partido contra el Coruso no es el mejor ejemplo, porque aunque yo creo que dentro de... Sin llegar a destacar demasiado... Los dos mediocentros, Sana y Berrocal, hicieron un partido correcto. Sana tuvo ahí alguna conducción saliendo a la contra. Igual abusó un poco de la conducción, pero lo hizo también bien. También perdió algunos balones importantes. Sí, pero bueno, lo hizo bien. Después ya lo hizo un poco peor en Ferrol. Y lo que sí es que Adi yo creo que nos va a dar muy buenas tardes. Porque es un tío que como haya espacios, y si el Pontevedra consigue abrir los partidos pronto... con la velocidad que tiene y las ganas que tiene, que se le ve que está con un hambre de demostrar el fútbol que tiene, yo creo que puede ser un tío gran que se delantero. Le ve, además se le ve feliz, ¿no? Se le ve como con una intensidad que... Y luego es en Twitter también, ahí soltando, bueno, con sus cosas. Los tuiteros, Bustos y Adi que nos dan ahí... Eso sí. Que necesita también el aficionado. Es que a veces, yo digo que son unas tonterías, pero que el jugador tiene que el jugador participativo engancha también, ¿no? Un tío como él que está todo el rato tuiteando, que tiene interacciones, se va a ganar el cariño de la grada. Y yo creo que un jugador como Adi, el cariño de la grada, como marque 2 o 3 goles y le empiecen a cantar su nombre, vamos, sí. Se va a venir arriba, pero seguro. Y en la grada hay ganas de cantarle el nombre también. Hay ganas. Pero bueno, la Pantera, como se llama. Sí, es verdad que hubo ahí cánticos de Pantera, bueno, que está la nueva grada de animación, ¿no? Por llamarlo, que están ahí con intentando que unos nuevos cánticos penetren. A mí personalmente me costó entender alguno. Igual desde aquí les pediríamos que vocalicen un poco a veces porque no... Bueno, no es muy difícil, hombre, están lejos... Oye, estoy en norte. No sé cómo otros que están en tribuna, ¿sabes? ¿No, Maru? Bueno, es donde nos mandan estar, por desgracia. También debería estar en norte, pero es lo que nos toca. Yo creo que hay ganas de encontrar como nuevos ídolos, ¿no? Y yo creo que muchos jugadores, Bustos, Adi, Churri, se están ganando ese rol. Bueno, Churri yo creo que ya lo tiene ganado ya desde hace... Sí, vino, pero es lo que decíamos antes del romanticismo, realmente, es carisma, ¿no? Es que cuando tú tienes carisma y haces 2 o 3 cosas bien en el fútbol, tienes ya un seguidor de por vida, o por lo menos la vida que estés en el club, que luego la gente tiene poca memoria también, ¿no? Sí. Pero sí, eso incentiva y yo creo que es hasta, no digo básico, pero importante para un jugador para salir con toda la confianza que salió el otro día Bustos y atreverse a hacer eso porque sabe que lo puede hacer. Sí. Y que no le van a silbar. Es que un jugador que se permite hacer un caño y ese recorte en vez de pasarla, si no estás con el nivel de confianza que tiene Bustos, es muy complicado hacer eso. Y con su pierna mala. Pero es que realmente es lo que le gusta, ¿no? Es jugar así en una de... Pero la metió con la derecha, no con la izquierda. Bueno, eso es cierto. Pero yo tenía que apuntar... ¿No os parece, por ejemplo, que Romay no destacó como no destacó demasiado. Puede que no haya, a ver, es que Romay no nos podemos permitir prescindir de él. Es cierto que podría ser mucho más participativo, tener más continuidad en el juego, pero en un momento dado del partido recibe un balón, se gira y te mete un pase que deja a un jugador solo y es medio gol. Y después, además de que Romay tiene mucha calidad, lo decíamos creo que en el programa anterior, de que de la calidad que hay de él en segunda línea, con jugadores como Bustos, Romay y Javi López, que ahora vuelve después de la lesión, aunque bueno, tuvo que parar otro después de este partido por una sobrecarga, pero que va a aportar muchas soluciones a Luismi y cómo se asocien esos tres jugadores, Romay, Bustos y Javi López. Y Alex González, por el otro lado, también, sí. También tuvimos esa baja en Coruxo, que, claro, que parece que nos queda muy lejos. Pero de Javi, a mí me dio la sensación, y me alegró, de que se estaba como medio probando, ¿sabes? Tiraba siempre que podía, era como, ¿sabes? Le vi como tirar tres veces para ver si le respondía a la pierna. A lo mejor por eso tuvo la sobrecarga después, ¿no? Pero creo que cada vez que entre va a ir ganando esa confianza. Pero lo de Alex, claro, se te da baja en la primera jornada un jugador como él y no tienes esa alternativa, que a lo mejor pues con Javi Pazos se quedó así un poco descolgado. Pero es lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo en que arriba estamos servidos. Ahora hay que ver las lesiones, porque esos jugadores son complicados, sí, también pero de arranque. Al tener tantas alternativas, el día que siempre va a faltar a uno. Mm. Aunque los tengas a todos bien, solo pueden jugar tres. Y con la calidad que tienen se van a asociar y cualquiera van a dar de ellos muchísimas que salga, posibilidades. Cualquiera de ellos que sale desde el banquillo, sí, suele hacerlo bien. Hombre, eso se ha visto también, ¿no? En Coruxo, que contra Coruxo que hay banquillo. O sea, vale, son tres, cuatro. Bueno, hay que ver Mejía también ahora cómo será y si será. Hombre, se supone que viene titular. Pero eso hay que ganárselo. Hombre, hay que ganárselo, obviamente. Pero bueno, se supone que era el tapado y el que se necesitaba y todo esto. Pero yo creo que ¿no creéis que se demostró ante el Coruxo de que hay banquillo, aparte de Javi López, que tiene que explotar, obviamente, que no, que supongo que tendrá que probarse y ver que está cómodo? Porque también cuando se lesionó la temporada pasada, las primeras jornadas tampoco era. Se lesionó su mejor justo momento, en el cuando momento, empezaba a destacar. Claro, cuando empezaba, pero tampoco las primeras jornadas también había costado, no sé si se acuerda. No sé si se acordáis. Sí, pero es que las primeras jornadas había costado a todo el equipo. Sí, de hecho yo lo destacaba, ¿eh? En las primeras jornadas del Pontevedra, cuando jugaba Javi López, estaba siendo de los mejores del equipo. Es un jugador que aún no le vimos. Si pero ese es el... Para ser el primer partido, ¿no visteis al equipo más, como más cohesionado que en otras temporadas? Es que es un equipo hecho ya. Hay un par de jugadores nuevos, pero es el equipo del año pasado. Y eso se nota. Y los nuevos llevan tiempos, o sea, ya entrenando realmente, no es... Claro. Hasta le vi un rollo un poco más combinativo. Es quitando que sean rocosos, lo que hablábamos antes, creo que sí que combinan más y tienen automatizadas cosas que en otras temporadas costaba más. No es verdad que cambiaron dinámicas, antes a lo mejor se iba más por el centro, ahora se puede ir un poquito más por las bandas. Pero sí que se nota que se conocen entre ellos y que tienen movimientos. Que a lo mejor no son todo el rato los jugones que necesitamos. Pues a lo mejor hay que cambiar precisamente el esquema y saber por dónde tenemos nuestros fuertes. Pero es que las bandas te la pueden liar en cualquier momento. Ahora hay que ver cómo están los de arriba también, claro. ¿Crees que igual se puede cambiar el esquema? ¿Un 3-4-3 o cómo se ha jugado algún partido la temporada pasada o no? Yo creo que alternativas hay, más con el fichaje ahora de Jawad, que si según lo que parece que es un central aseado, con buen toque, con proyección, quizá probar con tres centrales y dos carrileros largos no es una mala opción. Bueno, pues habrá que ver igual. Yo creo, Luismi no lo veo yo muy amigo de hacer cambios en el esquema, digamos, base, a no ser que las lesiones o algo así le obligan a ello. Bueno, hay que tener variables, ¿eh? y diferentes opciones y nunca sabes. Al final, hoy en día todos rivales están muy estudiados y si tú trabajas durante la semana algo nuevo con el que poder sorprender al rival, no, yo creo que Luismi no lo descartaría. Al fin y al cabo, tener a dos laterales todo el rato que son los mismos, que sabes que no tienes mucha variedad, en cuanto haya un poquito de estudio del equipo y le descubras las debilidades a Nacho o a Naveira, como no cambies de esquema en algún partido, estás fastidiado, porque imagínate que en una falta de confianza te pillan que en la izquierda estás peor y... Claro, chao, igual, ¿no? Igual, o sea, puedes meter a Campillo también, ¿no? Porque Campillo ahora se supone que va a ser el eterno suplente. Bueno, la temporada es muy larga, hay lesiones, hay sanciones. Campillo te puede jugar de central o de lateral derecho. Jaguar también y... No sé. ¿Jaguar puede jugar de derecho? ¿Estamos seguros o...? Yo creo que lo que se dice de él es que se desenvuelve en las cuatro posiciones de la defensa. En o las sea, cuatro, que, Dios mío. Central, lateral izquierdo, lateral derecho. Como Nacho en el Madrid, salvando las distancias. Bueno, me refiero que no es algo raro que haya un defensa que pueda jugar en las tres posiciones de la defensa. Vale. Churre también podría, seguro. Ah, Churre. Ya fue lateral muchos años. Hasta delantero si hace falta. Sí, Churre se mete ahí con todo y seguramente bueno, sí que... Con la de balones que recuperó el Bustos también podría bajar de vez en cuando y ayudarles porque fue... A mí me pareció que hizo un partido espectacular. Álvaro Bustos. Sí, o sea, es que aparte del gol, lo que dijimos, nos parecía sí. Que estaba rollo haz lo que quieras. El gol, que fue el mejor gol del Enxogo, ¿eh? O sea, que será, esperemos que sea el primero de muchos. Por los enxogueiros, los enxogueiros. Por los enxogueiros, le mandamos desde aquí un saludo. Bueno, entonces el Coruso, ganamos 2-0, nos pusimos líderes, etc, que estuvo bien, pero nos fuimos a Malata, ¿y qué pasó? Que perdimos 4-1, pero perdimos 4-1, el resultado es un poco engañoso, ¿no, Pablo? Es decir, fueron 3 goles al principio, fueron, vale, un gol muy tempranero de nuestro amigo Bruno, pero luego, ¿cómo fue? O sea, la sensación tampoco fue tan mala. Mira, yo voy a decir la verdad, yo no lo pude ver en directo y cuando recibía las noticias por Twitter dije, madre mía, y llegué a casa, lo vi entero el partido y menos mal que lo vi, porque vamos, es que ya no es solo las sensaciones, es que cuando lo veías incluso los comentaristas lo decían, es que estaba siendo entretenido el partido, el Pontevedra no le perdió la cara, sí que es verdad que hay una cara y una cruz en ese partido, pero en los 8 primeros minutos, aunque no te pueden meter esos goles, el primero es un golazo, el segundo es un gol de falta, el tercero es un de penalti, que se puede evitar ese penalti. Y ahí el partido ya se rompió, ¿no? ¿Pero qué pasó? Que durante la primera parte, encima, empieza a jugar mejor el Pontevedra. Cuando te meten el cuarto, estás en tu mejor momento. O sea, a nivel mazazo psicológico, podían haber tirado el partido ahí y olvidarse. Y yo creo que ahí el Pontevedra dijo, mira, nosotros sabemos jugar, vamos a probar cosas. Y en la segunda parte hicieron una segunda parte que si el resultado no fuera ese, se hubiera levantado el partido. ¿Qué pasa? El resultado era ese y las sensaciones al acabar el partido, por suerte para el aficionado que estaba ahí, por suerte para el aficionado que lo vio en la tele, dijo... No es una temporada para decir que tenemos un equipo malo, es sí, un porque, equipo que nos va a dar alegrías. Los comentarios que se veían, es decir, o sea, bueno, y también te quedas después de ver el partido de que, bueno, si se ha perdido 4-1, pero no. Es decir, se ha perdido 4-1, pero no es una. No duele tanto, ¿no, Manu? No es. No duele, pero a ver, es cierto que el Pontevedra no hizo mal partido. Yo es que todavía no sé por qué cantarme. Tengo una versión optimista por un lado y por otro pesimista. Y es cierto que el partido no fue para perder 4-1, incluso en otro tipo de condiciones sería un partido de empate o incluso el Pontevedra podría haber ganado, pero claro, esos 10 minutos iniciales no se lo puede permitir ningún equipo. ¿Pero realmente los 10 primeros iniciales ha sido fallo de concentración o realmente es que vinieron tarde? Encajaste 3 goles en 10 minutos, sí, pero es la realidad. Exactamente. Está Manu con la chapa de Polimalo, ¿eh? Está ahí... No, es que Luis Vic está con el látigo. Tiene totalmente la razón y la realidad es esa, en 1:10 no puedes tener 3 goles en contra. ¿Qué pasa? Que si te pones a coger lo positivo, es verdad que son errores, algunos... Fueron goles accidentales. Exactamente. Pero sí. Que hayan sido goles accidentales no podemos hacer que no dejar de ver lo que se hizo mal. Uh-huh. Porque se hicieron bastantes cosas mal. Sobre todo en la primera parte. En la segunda el equipo cambió completamente. A raíz de la entrada de Álex Fernández, el equipo fue diferente. Claro, porque Álex Fernández entró en el 54. Es decir, sí, Luis me intentó reaccionar. Pero ya cuando vas 3-0 no deberías ya reaccionar y quitar a Sana, que... No lo vamos a señalar como el culpable del partido, pero sí que se necesitaban otras cosas que Sana no estaba dando, ¿no? Sí, yo creo que... A ver, es muy pronto todavía para sacar conclusiones. Jornada 2, todo el equipo tiene mucho margen de mejora. Pero Sana, yo creo que hizo un partido bastante malo. Más allá del penalti que cometió, que bueno, llega tarde. Cualquier jugador puede cometer un error, no hay problema. Pero después... no solo Sana, es todo el equipo. Durante la primera parte, continuamente, el único recurso del Pontevedra para iniciar jugada era el balón de los centrales, bola en diagonal a la banda, o Javi Pazos o Álvaro Bustos. Ni siquiera a Dive, que es el jugador que tiene capacidad por corpulencia para bajar el balón, retenerlo, jugar de cara, iniciar... Bueno, pero igual también eso era no, las órdenes desde el banco también. Sí, pero cuando es continuamente y no funciona, es que el Pontevedra, al margen de que durante los 10 primeros minutos se acabó el partido con esos 3 goles, pero yo creo que era el minuto 30 y se lo comentaba un compañero, es que llevamos media hora y todavía no hubo un tiro a puerta. Después es cierto que sí, que el Pontevedra reaccionó y Adi tuvo una doble ocasión, que primero se va para el portero y luego dispara fuera, después Javi Pazo se revuelve en el área y tira el palo, y ahí el partido pudo haber cambiado. Llegamos a 45, te meten el cuarto y se acabó ya definitivamente. Era parte, llegó justo en el peor momento, decía, si me marcaras un golito, bueno, siempre estás un poco con esas teorías, ¿no? De si sí, antes del canso, pero es que fue marcar el gol y ese al descanso. Sí, José lo marcó en el 44, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, justo antes del descanso. Pero, ¿no creéis que es que el problema que las líneas están muy separadas, ¿no? Es decir... Sí, a ver, antes hacíamos un análisis de línea a línea y precisamente si analizamos las líneas por separado, ves que la defensa no estuvo mal y nos meten 4 goles, algo falla por lo menos en lo que serían las conexiones entre las líneas precisamente, y es que se vio esa separación de las líneas mucho más que en otros partidos, estaban todos muy separados. Romay estaba muchísimo más separado de lo normal, no encontraba cómo conectarse por el medio, y a la salida de balón precisamente cuando no funcionan las bandas. Claro, es que tenemos el ejemplo claro comparando la primera parte y la segunda. En la primera parte, quizá por líneas separadas o porque faltaba algo en el equipo, el Pontevedra era incapaz de crear, más allá de arreones con chispazos de jugadores que ahí tienen calidad, pero no se vio durante la primera parte lo que sí se vio en la segunda. Y coincidió con la entrada de Álex Fernández. La primera parte era continuamente balonazo desde atrás. Cuando entró Álex Fernández, que además entró con ganas de demostrar que quiere jugar y que hoy por hoy yo creo que es el mediocentro titular del equipo. Y hoy por hoy es el mediocentro titular del equipo. Debe serlo. Debe serlo. Hombre, después de lo que vimos en Amalata, y si me dejas que acabo ya, no paraba de ofrecerse. O sea, recogía el balón en la línea de iniciar de los centrales y lo conducía hacia arriba, abría bandas, se ofrecía, cambiaba el juego, tiraba faltas, forzó goles. Tiene ese rollo de ofrecerse, ¿no? Es verdad que cuando le llegan da muchos pasos atrás Berrocal, pero no tiene ese punto de recoger, conducir y pasar, ¿no? Que sí que tiene pues Alex en este caso. Claro, por lo que decimos, Berrocal siempre lo decimos, ¿no? O sea, siempre lo comento ahí en el estadio. Berrocal es un delantero reconvertido en medio centro, que no hace nada mal, pero tampoco hace nada destacable. Claro, pero es que hay momentos que no es criticar, no es decir este es mejor que el otro, sino cada jugador tiene unas virtudes y otro. Claro, pero y igual otro, en el otras. Momento, no, en el momento que estábamos perdiendo 3-0, Berrocal igual ya no era necesario. Yo creo que Berrocal con Luismi ahora mismo es indiscutible. Es un jugador que, aunque no aporte demasiado en la creación de juego, es un tío que te da equilibrio en el centro del campo, hace coberturas, roba balones, siempre está dando apoyo. ¿Le falta quizá más mayor peso en la creación de juego? Sí, pero bueno. El que lo acompaña es Sana, que el otro día no estuvo para nada acertado. ¿Qué pasa? Yo lo que eché en falta era la presencia de un mediocentro que bajase a recibir el balón y se arriesgase a dar un pase vertical, que rompa una línea, que intente conectar con Romá y con Bustos. Sí, hasta tuvo pases en largo, Alex, o sea, tuvo ahí una de conducir y pasar en largo que la hacia la derecha. Ya, Alex sí. Fernández, sí, pero en la primera parte eso no existió. Entonces, el Racing estaba cómodo, porque balones frontales son mucho más fáciles de defender. Ganar 3-0, cualquiera está cómodo también, ¿no? Bueno, viendo el resultado. Sí, cuestionaba un poco, precisamente en la retransmisión, cuestionaba un poco si el Racing había bajado a posta o si era el Pontevedra o si estaba esperándolos. Yo lo que vi es que tampoco era un alarde de equipo. Si realmente, o sea, no era un equipo con alardes. Realmente creo que la igualdad de la que hablábamos de la categoría sí que va a afectar precisamente a que haya partidos que haya ganado de una manera y otros de otra. ¿Qué pasa? Que probablemente el planteamiento que había que haber sacado en la Malata no fuera ese. Sí, porque se descubrió que cuando bajabas a recibir por el medio les hacías muchísimo más daño al Racing que por las bandas, que a lo mejor es el esquema que más vamos a practicar y que más vamos a ver en Pasarón, porque con las bandas que tenemos raro es que orientemos el juego, claro, hacia pero también, el medio. También es difícil, ¿no? Jornada 2 tampoco sabes cómo va a jugar exactamente el equipo contrario me refiero, entonces tampoco puedes hacer una estrategia específica para el contrario todavía. Igual te tienes que fiar de lo que has visto la temporada pasada o no. No sé, yo creo que el equipo, o por lo menos ya desde mi punto de vista personal, a mí el equipo que me gustó fue el de la segunda parte, el de la primera, ¿no? Bueno, pero ¿nos quedamos entonces con buenas sensaciones o nos quedamos con malas, Pablo? La que decía Manu de Agridulce, ¿no? El resultado es malo, ya está, siguiente partido. Y es un rival que duele también. Es un rival que duele, es... Pero yo creo las que anímicamente. Bruno, las marcas, ¿eh? Sí, anímicamente, de todos modos, incluso la gente que estuvo allí o cualquiera que pudo ver el partido, igual para el que no vio el partido, va a Pasarón al próximo día y dice nos van a meter no sé cuántos, pero no es verdad. El equipo, si sale con la actitud que salió la segunda parte de la Malata y en vez de ser un 4-0 es un 1-0, nos va a regalar muchas remontadas. Estoy prácticamente seguro. Hombre, viendo los comentarios en redes y lo que escuchas también en los bares, ¿no? La opinión generalizada no es que es. Que está bien, o sea, que el equipo estuvo bien y que, bueno, son cosas que pasan, o sea, se van a perder partidos fuera de casa, es lo que hay, bueno, fuera de casa y en casa se van a perder partidos. Bueno, yo vi algún comentario de tipo que se habían creado expectativas del Pontevedra que no eran las reales y yo tampoco soy tan tremendista. Creo que las expectativas pueden seguir siendo altas porque el equipo partidos va a perder y perdieron todos los rivales partidos. Ahora, perder contra el Racing, pues sí, fastidia más o tal, pero la sensación del partido final... Pero para mí es para estar. Lo de expectativas que dices, Pablo, es que ¿qué expectativas? Lo que ha dicho la presidenta en verano de repente es como que vamos a subir a playoff. Bueno, pero de repente estás en un grupo que no sabes ni quiénes son los cocos, o no sabemos ni quién va a salir mejor. Bueno, el aficionado al Pontevedra es muy pasional, lee mucha prensa también. Esta semana entera también diciendo los líderes, aunque ya nos reíamos un poco, los aficionados que seguimos prensa. Pero cuando tú realmente el calado que hay de esos titulares es ese, yo tengo familiares que me decían a mí como aficionado de Pontevedra que soy, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Ya somos líderes? Era como, vale, eso es lo que te dice la prensa, pero ese familiar no va al campo. Entonces todas estas sensaciones hacen que el entorno, no el más cercano del Pontevedra, pero todo lo que es el barullo general a veces hace que te crees unas expectativas altas. Y venimos de la temporada pasada, que no, el equipo se quedó a las puertas de entrar en el playoff, ahora que parece que se intentó dar un pequeño saltito de calidad para ser más ambiciosos, pues de ahí vienen las expectativas de... No es que el Pontevedra vaya a ascender, sino que puede pelear por ascender. Algo que el año pasado, si por fortuna hubiese ascendido, sería por suerte, porque no era un equipo hecho para ascender. Este año, pues el objetivo sí es ese. Ascender no, o por lo menos quedar entre los cuatro primeros. Hombre, yo creo que es complicado para cualquier equipo de segunda B decir que tu objetivo es ascender, más que nada porque ascender de segunda B a segunda es muy difícil, tanto por cómo es, por todos los equipos que hay y por todo lo que te puede pasar por el camino. De todas formas, estamos en la jornada 2, todavía es demasiado pronto para ya. El salseo es el salseo. Sí, pero es demasiado pronto como para marcar si un equipo va a estar entre los cuatro primeros por haber ganado el primer partido o no va a estar entre los cuatro primeros por haber perdido de goleada. Entonces, no hay que ser tremendistas. Yo voy a destacar tres cosas muy diferentes. Una en cuanto a la plantilla del partido del Ferrol, que creo que en la defensa me dio la impresión de que si Chu rebaja un poco su ritmo habitual de estar al 100%, tiene gente que le puede cubrir. Creo que Bueso, una vez más, tuvo varias intervenciones de decir, hombre, aquí hay central. Y que luego, pues... Hay que esperar un poco a ver cuál es nuestro esquema para ver cómo crear peligro y afrontar diferentes situaciones de partido y que no te metan los goles que nos metieron, ¿no? Entonces ahí yo creo que también fue un leñazo que mejor ahora que dentro de 5 jornadas para decir, vale, vamos a ganar partidos fuera de casa, pero hay que ganarlos de otra manera. Y luego dos aspectos fundamentales, que es a mí me ilusionó realmente acabar el partido y ver esa comunión una vez más con la grada, o sea, ver a los jugadores yendo, creo que es una dinámica que tiene que haber siempre, que siempre haya... Sí, el partido del Coruso les costó saludar desde el campo, no sé por qué. Que haya ese agradecimiento porque desde... Porque igual no hubo nadie que les... Fue un partido más sencillo, sí, En Ferrol sí que se notó que desde la grada... con 4-1 perdiendo y la grada seguía animando durante todo el partido. Cuando te vas de visitante siempre Bueno, pero, sí, pero te puedes venir abajo. También igual que se podían haber venido los jugadores, no lo exacto, hicieron. Es muy, esto es muy pasional, la gente tiene siempre que mostrar agradecimiento y el aficionado que está aplaudiendo ahí, aunque haya muchos que se van, está esperando a que ese jugador vaya al medio del campo a aplaudir o a que vayan ahí a chocarte la mano. No, no había dudas de que iban a venir. Claro, claro. Pero bueno, que tiene que ser una, no digo una constante, pero igual que la afición te da palos, cuando está ahí hay que valorarlo, ¿no? Y esto va a dar también muchos puntos. Y por último, la sensación de reaccionar, que es ese punto que teníamos hace unas temporadas de nos meten un gol, se acabó el partido. Aquí si nos meten dos goles, creo que va a haber partidos que vamos claro, a levantarlos. Reaccionamos, ¿no, Manu? Reaccionamos con cabeza, ¿no? Reaccionamos con corazón y pa'lante. Como una con juego, reaccionamos con, se reaccionó con juego que no lo hubo en la primera parte. Bueno, pero también igual por los cambios. Claro, exactamente, eso es a lo que iba. Pero yo creo que quería, lo que quería destacar es que reaccionamos con juego y con cabeza y no, no como hacíamos con Luisito, que era minuto 60, todo pa'lante y con corazón, que bueno, era muy divertido por los de la grada, pero sabías sí, que no, siempre no siempre da resultado, claro. Bueno, y destacábamos que en Coruxo a lo mejor que llegaba físicamente mal. Pontevedra físicamente en Ferrol llegó al final del partido con una moto. Sí, sí. O sea, vale que igual estaban dosificando más por el 4-0, pero realmente físicamente los veías muy por encima. Sí, que de hecho, hablando de conclusiones positivas del partido, obviamente en la segunda parte, si nos olvidamos del resultado, de haber empezado perdiendo 3-0, yo creo que a nivel de juego el Pontevedra fue mejor que el Ferrol. No sé si fue porque el Ferrol, con el marcador a favor, obviamente te dejas ir, pero yo quitando los 4 goles y alguna llegada así en la primera parte, en la segunda ni siquiera la contra tuvo opciones el Racing de ampliar. El portero hizo un partidazo, sacó no sé cuántos sí. balones y jugador por jugador ves al Ferrol y ojillo, que el equipo sí. tampoco está hecho para evitar el descenso sí. precisamente, ¿sabes? No, o sea, no es un equipo venido de tercera al uso realmente el Ferrol. Y después no es por ser pesado, pero de nuevo Álex Fernández, yo creo que marcó la diferencia del Pontevedra, que no ni de coña iba a remontar, a un Pontevedra de que, oye, si ellos nos metieron 3 goles en 10 minutos, ¿por qué no nosotros vamos a meter 3 en 45? Saca la chapa del club de fans de Pablo, saca la de Álex Fernández para dársela de mano, porque creo que se la vamos a tener sí, que poner ahí. No, pero es verdad que un jugador, y ahí hablamos ya de otra cosa, ¿no? Pero se tiene que sentir valorado precisamente de esa manera. Si tú sales del partido y cambias a un equipo de la manera en la que cambió él, ahora mismo merece la titularidad, no sabemos qué pasará. Pero ¿crees si que viene, va a ser titular contra el Sporting? Yo creo que sí, que tiene que ser titular. Yo espero que sea titular por ya simplemente por reconocimiento, ¿no? Por aclamación popular. No, y porque realmente es como se tiene que ganar. Si tú haces ese partido y no sales titular, puedes estar viniéndote abajo. Claro. Más cuando tienes a gente al lado, ahora va a llegar Mejía también, vamos a ver cómo funciona, pero es que este es el partido en el que él tiene que decir, vale, hice un partidazo siendo suplente, ahora soy titular, tengo que ver que realmente claro, soy a ver, titular. Mejía para este partido no va a estar. No, no va a estar. O sea, igual está, pero no. Pero en no condiciones de ritmo de competición no va a estar todavía. No creemos que esté ni convocado. Y hay, Sana no está haciendo... que todavía tiene margen de mejora y todo esto, pero no está siendo un jugador al nivel que está demostrando Álex Fernández. Es que bueno, comentamos de Berrocal como indiscutible, pero en verdad el año pasado había partidos en los que salía de suplente Berrocal, me acuerdo de porque los tenías a Kevin, a Borja al lado. Sí, y a partir de llegar Borja mucho más, pero incluso en la primera vuelta Berrocal había partidos que salían en la segunda, creo que lo sacaba mucho más en Madrid que en Pasarón, creo recordar, y a lo mejor también esa variable de Alex y Sana, con Alex un poquito adelantado, Sana... Bueno, pero depende, porque valdrían los dos para las dos para claro, las dos es que fórmulas, se supone que ¿no? Sana y Alex es son perfiles similares. Pero los dos se supone jugar es que tampoco hemos visto a Sana hacer mucho. Alex tiene mejor trato de balón que los mediocentros que tenemos ahora. Nos falta ver a Mejía, pero bueno, quizá tampoco es el perfil ese de jugador con capacidad de mover el balón en largo y en corto, de dar apoyo... No sé, yo creo que ahora mismo él está en el mejor estado de forma y anímicamente también, porque se le vio que salió con 4-1, salió a esto se da la vuelta sí o sí. Y balón parado también, que la primera que tuvo casi la mete, o sea, balón parado estaba tirando todos los corners Sana desde la izquierda, que era algo que no habíamos visto en Pasarón, sí. Por ejemplo, no tiraba los corners. No, pues, no. Y en Ferrol lo sacó y tampoco con mucho acierto. Pero los corners no estaban mal, las faltas lo veía más complicado, pero los corners no los sacó mal. De hecho, yo decía, este tío sacando corners, Pero no sé. Estaban probando cosas. Yo tenía la sensación de que, y sigo manteniendo, que Sana, no sé si quitarlo ya del campo o no, eso ya dependerá. Pero yo creo que es un tío que le hacen falta un par de partidos más para no cargar con la culpa, ¿no? No se trata de señalar a nadie, pero al final la plantilla es de 22. Y si hay jugadores en el banquillo que se están ganando, ya no hablamos en los entrenamientos, que en los entrenamientos todos trabajan al 100%, pero en el campo estás demostrando que pues, físicamente o mentalmente te encuentras mejor, pues ese rendimiento hay que premiarlo, y además es un error no hacerlo porque además de que todo el mundo tiene que estar conectado, es la parte de hacerte sentir importante, ¿no? Que Alex, está claro que si sales así en todos los partidos, pff. Vale, pues vamos ya entonces rematando aquí el Ferrol. Decimos que bueno, que hay brotes verdes, es decir, que el juego ha valido la pena, y vamos ya a ir rematando este episodio número uno del podcast. Y bueno, ahora nos quedan ahora los siguientes dos partidos de los siguientes 15 días. Tenemos al Sporting B en Pasarón y al Unión Deportivo Ibiza fuera allí en las islas, que ya sabemos que hay unos cuantos que van ahí ya está Ibiza. No sabemos si alargar el verano. Hay que tener cuidado porque me parece que la huelga de Ryanair sigue activa. ¿No era Iberia? Sí, bueno, no sé qué compañía. No, están los dos, es Iberia y Ryanair. Ryanair sí. Que van a cerrar bases o algo así. Sí, o sea que creo que hay paros convocados para ese viernes que el equipo debería viajar. Bueno, o sea que igual pasa como al Melilla. Que la federación compra aviones o algo, porque si no vamos sí, mal. Sí, va fina este año. Bueno, se va hasta Valencia en bus y se coge un barco, ya está. Bueno, no pasa nada. Y juegas tú el domingo. claro. Bueno, Sporting B, Pasarón, es un filial. Pablo, que hay que ganar, se supone. Sí, viene de marcar 5 goles en casa. Yo creo que es un partido para demostrar que la categoría pues está igualada, ¿no? O sea, si realmente somos capaces de ganarle ahí y vienen de ganar de esa manera ellos, pues también podemos decir, hey, en casa, en Pasarón, se les va a complicar a la gente las cosas. Lo que tú dices, un filial es imprevisible, pueden venir con todo el desparpajo como vienen, como nos los podemos comer. Pero yo creo que el Pontevedra no se tiene que olvidar a lo que juega. Si precisamente es desde esa defensa, desde donde podemos ganar los partidos, será con el Sporting B. También habrá que demostrar que es difícil marcarnos goles y tener las ocasiones que podamos sí. Y meterlas, claro. Después lo de los filiales, que pasa siempre, que cambian muchísimo de jugar como locales a jugar como visitantes. Yo me acuerdo la temporada pasada, el Castilla, que creo que en su estadio perdió muy pocos puntos, y llegó aquí y desaparecidos durante los 90 minutos. O sea que, o puede pasar al contrario, de que sean jugadores con mucha calidad, que le empiecen a hacer las cosas y te compliquen de verdad. Pero bueno, yo creo que el Pontevedra lleva tiempo demostrando que en casa es muy sólido, que es muy difícil ganarle. Y la afición va a responder también. Después de las dos, sí, o sea, venimos sí, de y haber además, ganado y de opiniones positivas. Claro, venimos de perder el domingo, por Dios. Sí, sí, va a ser el domingo. Sí, creo que a las 6 o a las 5. No... Sí. Es que sábado, siendo Feira Franca, yo creo que ya estaría vacío. Ya sería lo último, vamos, hacerle en la Feira Franca. Claro. Dábamos a los asturianos como los más débiles hace 2 semanas. Bueno, con un 5-0 a favor hay que verlo. También está el Peña Deportiva ahí arriba. Sorpresas va a haber. Sí. Pero bueno, igual que decíamos lo del Corusio que éramos favoritos, yo creo que al Sporting B en casa seguimos siendo favoritos, aunque nos hayan metido 4 ahora. Vamos. Todavía es muy pronto para marcar esa tendencia de qué equipos van a estar arriba, qué equipos van a estar abajo, porque el Corusio lleva 0 puntos en 2 partidos. No creo que vaya a ser un equipo que esté ahí. ¿Y con el Ibiza, con la visita a Ibiza, qué hacemos? ¿Qué esperamos? Porque tampoco es una incógnita, ¿no? Es decir, no sabemos ni cómo es el campo, ni si realmente... A ver, realmente el Ibiza es un coco. Pues, sí, pero ya supuesto, perdió... Por alineación... Ya perdió un partido, ganó otro, o sea, coco... Bueno, perdió con Las Palmas Atlético, que también en su campo. Sí, pero bueno, Las Palmas Atlético, que será peligroso y tal, pero hace 2 años estaba jugando por abajo. Sí. Es decir, son desplazamientos complicados y nunca sabes. Pero bueno, yo le escuché ahí alguna declaración a algún jugador diciendo que ya tenían ganas de ir a ver sus partidos porque habían cambiado de grupo, porque nunca habían jugado allí. Esa es la motivación que tienen que tener ellos. yo supongo que ir a jugar allá pues debe de ser divertido, ¿no? Sí, no conozco muy bien cómo es el campo y ni estaba tampoco Mateu cómo... Ferrer hace unos años ahí, ¿no? Hace dos. No, Mateu Ferrer fichado... no estaba en Mallorca. No, creo lo había fichado en Ibiza hace un par de años. Ahora ya después no está, de... Después, sí, después, después de salir de Pontevedra. Sí, pero sí, en tercera, ¿eh? Cuando estaban en tercera. Sí, me suena que sí, sea. Pero no era este Ibiza. Con... Ya. Claro. A ver, es una... No sé todavía cómo jugarán. Sí, cómo jugarán, perdón. El... Si es un equipo que va a jugar ofensivo, que va a buscar la victoria para estar arriba y abierto, al Pontevedra se da bien este tipo de rivales. Lo demostró el año pasado con ganando a Fuenlabrada y al Sánchez fuera de casa. Si va a ser como un estilo Guijuelo de encerrarse y buscar salidas a la contra, igual se le complican más las cosas. Es una incógnita. Bueno, es lo que tiene este grupo que todavía no conocemos. Pontevedra viene a ser ese tipo de juego ahora mismo, ¿no? Cuando ves los partidos de salir a la contra precisamente... Pues ojalá, ¿no? Que sea un equipo de salir así. Nosotros a mí me encantaría, divertido también de ver estos partidos. Sí, no, y lo de fuera el otro día Luismi, antes del partido de Ferrol, hacía hincapié en eso, en que lo primero es ser sólido en defensa, evitar que te marquen goles y aprovechar la que vas a tener. Porque Pontevedra, en algún momento, por calidad individual o alguna situación así que se pueda producir, va a tener alguna ocasión. Si tú consigues mantener tu portería a cero, es mucho más fácil ganar. Es muy importante el siguiente partido. Va a marcar el ánimo. Uh-huh. O sea, tal y como venimos de este, el partido del Sporting pero es muy importante por ánimo. Por suerte el equipo no llega desanimado. Porque aunque fue la derrota fue dura, las sensaciones no son tan negativas como el resultado. Entonces, en ese sentido, imagino que estarán deseando que llegue el partido una vez y demostrar que lo de Ferrol fue un accidente. Seguramente, tiene pinta. Pues esperemos entonces que sea un accidente. Vamos ya, ahora sí que vamos a rematar ya el episodio, este episodio número 1. Manu Pousada, muchas gracias por partida doble, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Manu. Y Pablo Cacheda, también muchas gracias a ti. Encantadísimo. Y por mi parte, yo he sido Manu Quiroga. Recordaros que nos podéis escuchar en iTunes, en iVoox y en pontevedracf.net/podcast. Nos vemos en 15 días. Un saludo y hay que roerlo. Visítanos en pontevedracf.net/podcast.